He llamado esta palabra para hoy, hermanos, nadando contra la corriente. Y le he puesto este título a este mensaje un poco, ¿cómo le digo? Como secular, porque nadar contra la corriente es un eufemismo que usamos para describir una conducta, una actitud que generalmente se sale del molde común y corriente. Nadar contra la corriente es un dicho, es una forma de expresar, amén, que no se identifica con el común pensamiento, con la línea que el mundo traza. Cuando una persona actúa de una manera diferente a la gran mayoría, entonces se le dice que ese o esa está nadando contra la corriente. Amén, hermanos. El apóstol Pablo dice aquí en Efesios que hay una corriente de este mundo, que es como una avalancha que avanza y que en ella arrasa con todo el que se deje, y que el mundo los conduce, por supuesto, a un final trágico, pero que la gente, por no esforzarse, porque nadar contra la corriente en el sentido físico demanda esfuerzo, sacrificio, no es fácil. Amén. Y les voy a hablar de esto porque esta obra, óigame bien, Dios la ha llamado en cierta manera a nadar contra la corriente. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Nosotros los predicadores de esta obra a menudo vamos contra la corriente de este mundo con frecuencia. Dicen amén, hermanos. Ha sido una característica de la gente de bendición en las manos de Dios que generalmente se apartan, óigame bien, de la conducta común y corriente aceptada, y marcan diferencia con su proceder, con su conducta, con su actitud. Mandan un mensaje opuesto al que generalmente la gente está acostumbrado a oír. Levante su mano y glorifique el nombre del Señor. No solamente en el campo espiritual. Saben ustedes que en el campo secular también ha habido personas que han tenido algún éxito nadando contra la corriente. Leí hace algún tiempo de Galilei Galileo, aquel famoso astrónomo, físico, filósofo italiano que vivió por allá en finales del siglo XVI y principios del XVII. Ese hombre fue el que descubrió la rotación de la Tierra. Y él afirmaba que la Tierra se movía, que giraba. Y todo el mundo en su alrededor se le opuso, porque decía, incluso la religión que imperaba entonces y que monopolizaba hasta el conocimiento, decían que el sol giraba alrededor de la Tierra. Y este hombre se atrevió a contradecir ese concepto y a decir que la Tierra era la que giraba. Ese hombre fue condenado a muerte. Y a principios del siglo XVII, cuando murió, dice que este hombre le mostraron el acta, el decreto que lo postulaba a la muerte si continuaba con su concepto. Y el hombre tomó el decreto, lo leyó. Dice que mojó la pluma en la tinta. Y luego, donde había que estampar la firma, la estampó. Tiró la pluma sobre la mesa del sino de aquel que lo juzgaron y le dio una palmada a la mesa. Y le dijo: me muero. Pero la Tierra se muere, se mueve. Amén. Pero se mueve, fue la frase. Este hombre se atrevió a contradecir la general opinión, y sabe que se comprobó después que tenía razón. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Es que para, hermanos, ser de algún provecho en las manos de Dios, tenemos a veces también que romper con esquemas y conductas. Óigame, juventud que me oye, bendito el nombre de Jesús. Por eso es que ustedes son gente muy importante. Les voy a decir, jóvenes, ¿por qué? Porque ustedes son nuestra generación de relevo. Amén, hermanos. Yo estaba mirando desde aquí hacia allá, y aquí vuelvo a mirar. Y ahí veo, por ejemplo, al hermano Gabriel Leal. Sepa, juventud, que este varón me bautizó a mí el 24 de julio de 1977. Hace casi 35 años, cuando ninguno de ustedes habían nacido cuando eso. Alabado el nombre del Señor. Pero mire usted cómo el tiempo avanza, y ahora estamos, hermanos, rodeados de una cantidad de hombres y mujeres que tienen la gran responsabilidad de ser diferentes. Esta noche Dios nos reta a que, óigame bien, a que nademos en contra de la corriente de este mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Leí también que en 1800, cuando Charles Goodyear estaba vulcanizando caucho, accidentalmente descubrió que eso servía para ponérselo a las llantas de las carretas que habían entonces, y la gente veía un humo que salía de su taller y fueron a ver, y él estaba cocinando el caucho, dándole consistencia, y empezaron a reírse de él porque le dijeron: si las llantas de la carreta es metálica y daña las piedras, ¿Cómo le vas a poner eso si eso es más blando? Y ese hombre seguía creyendo que ese caucho servía para cubrir las llantas de esas carretas de entonces. Cuando los automóviles fueron inventados, ya había patentado esa marca. Y por eso cuando usted vea llantas Goodyear, acuérdese de un hombre que ninguno le creyó, que quedó en la ruina casi económica. Tuvo que vender su firma, su patente, pero hoy se comprobó que tenía razón. Alabado el nombre de Jesús. Amén, hermanos. En el campo secular abundan los ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, jóvenes que me oyen en esta noche. Y escúcheme, juventud, usted que no ha aceptado a Cristo, yo esta noche le voy a retar, le voy a desafiar en el nombre de Jesús, para que usted sea otro y otra, y para que usted compruebe que Jesucristo puede usar su vida. Pero para usarlo usted tiene que nadar en contra. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? De esta corriente de corrupción, de perversión moral. La palabra mundo en la Biblia tiene tres acepciones. Aunque se refiere al mundo creado, al cosmos, hay otra palabra, mundo, que es oikonome en griego, y quiere decir sistema, estructura de comportamiento, de conducta totalmente contraria a la voluntad de Dios. Salga a las calles de esta ciudad o de cualquier otra y vea a la juventud arrastrada por la corriente de este mundo. Amén. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de peinarse. Estaba yo contemplando que cuando yo era jovencito, mi madre era antioqueña, ella remendaba los pantalones, los blue jeans, y ahora los venden rotos y no los remiendan, y si los compran buenos, los pican, los dañan. Totalmente al revés esto. Alabado el nombre de Jesús. Eso es la corriente de este mundo, pastores. Amén. La gente actúa de una manera descabellada. Uno ve gente con unos pelos raros, unos de colores, hermano, y uno dice, ¿pero de dónde? Uno se cubría antes. A mí de jovencito mi papá me enseñaba, métase esa camisa, hombre, vístase como varón. Y me hacía vestir y me ponía una correa, porque el varón, ahora uno ve los muchachos que antes muestran la ropa interior, hermano. Y los jóvenes también. Uno dice, pero Dios mío, ¿qué clase de sociedad estamos viviendo? El pudor, la modestia se acabó. Los valores y principios se fueron abajo. Amén. Eso acabó, hermanos míos, con la sociedad en el sentido ético y moral. Es vergonzoso oír la gente que ya está ejerciendo. Ustedes acaban de oír en Colombia que se tumbó la llamada reforma a la justicia. Siente uno vergüenza como ciudadano de ver la clase de dirigentes que tenemos allá, llamados los padres de la patria. ¡Qué cosa tan triste! Es decir, hermano, vivimos una corriente de gente inmoral, de gente sin principios, sin valores, sin respeto, sin dignidad. ¡Amén! En el campo político, en lo moral, no me diga más, hermano, en lo sexual, en el desorden que existe hoy, que impera. En toda esa corriente, hermanos, esa juventud llena de subculturas, así las llaman, que hemos con el media cara pintada, ¡qué punqueros, qué rockeros, qué tribus urbanas! Y una cantidad de términos que yo los he oído por ahí, que no los sé diferenciar, pero todo eso para identificar supuestamente un sector de cada juventud que quieren vivir de una manera disque rebelde. Y uno dice, Dios mío, que haya una juventud diferente a esa corriente. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y aquí están. Y no solo aquí, están allá en nuestras iglesias. Están allá, hermanos, en muchos rincones, porque a esta obra la ha llamado Dios a formar, óigame bien, jóvenes, una juventud santa y temerosa para la gloria del Señor. Aquí no podemos darle a usted, joven, lo que a usted le guste. Aquí tenemos que entregar lo que usted necesita. Estos hombres que ocupamos este altar, no estamos aquí para entretenerles a ustedes, ni para contarles cosas bonitas. Estamos para retarles y desafiarles, porque hay una gran responsabilidad de nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Oh, cuánto damos gloria y honra a nuestro Dios. Sí, hermanos. Y vamos por eso en agosto a salir a las calles. Amén. A evangelizar. Pero para que usted salga tiene que ser diferente. ¿Quién dijo que unemos con una franela el movimiento misionero mundial con medio rostro tapado? ¿Cómo va usted a transmitir a otros jóvenes si usted es lo mismo? Si actúa y viste lo mismo. Alabado el nombre de Jesús. Hay que sacar una juventud santa a la calle. Alabado el nombre del Señor. ¡A su nombre! Ayer que llegamos en los aeropuertos, cantidad de hermanos y hermanas que venían, y yo observaba de una manera discreta, muchas mujeres sin conversas miraban a nuestras hijas, a las muchachas que venían. ¿Por qué visten ellas así? ¿Por qué se visten con pudor? ¿Por qué no se maquillan? Y yo observaba, yo, esta señora, el solo hecho de ver a esta gente, se le está enviando un mensaje diferente a estas personas. Porque estos muchachos no vienen con una cresta así pintada de amarillo. Amén, hermano. Porque estos músicos, no lo ve usted aquí estilo rockero. Porque usted los ve diferentes. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Esta es una... Este tránsito que Dios está haciendo con esta obra es, hermanos míos, para mostrar que sí se puede nadar contra la corriente. ¡A su nombre! Oh, hermanos, la corriente se ha llevado a cantidad de gente. La corriente ha sido tan intensa y fuerte que desde la antigüedad muchas veces Israel cayó víctima de la corriente de este mundo. Se fueron a adorar los dioses, pero siempre quedó un remanente. En los tiempos de Elías andaba angustiado él, porque muchos se habían ido, la corriente se los había llevado, y él creía que él era el único que estaba en contra del sistema, de la religiosidad, de la idolatría que imperaba. Pero el Señor le dijo: ¿sabe una cosa, Elías? No estás solo, hay 7,000 que me he reservado. Oh, cuántos alaban el nombre del Señor. Que no han doblado sus rodillas. No creas que todo mundo se inclina ante el Dios Baal. No creas, le dijo Dios a Elías, no aceptes que todo mundo se inclinó. Usted no está solo, hay un remanente. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aquí hay un remanente. Esta obra la ha llamado Dios a ser diferente. Yo respeto por ética las otras, tengo el deber de hacerlo, pero a uno le da tristeza ver hoy supuestos cristianos. Amén, hermano. Que uno le da la vuelta al redondo y uno no encuentra nada que refleje el supuesto cristianismo. No quieren llevar el vituperio, no quieren ser señalado de fanático, de legalista. Prefieren acomodarse a la corriente y navegar en ella. No solamente en la vestimenta, en los estilos. ¿Qué me dice usted de los noviazgos de hoy? Amén. Óigame, juventud. Que muchos de ustedes manejan su vida sentimental de acuerdo a la corriente de este mundo. Sí, Señor. ¿Cuánto nos toca estar tocar trompeta, pastores en los púlpitos, previniendo, exhortando, amonestando? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué usted se deja llevar de la corriente? ¿Por qué usted entra en ese mismo estilo de vida? Como si no conociera al Dios del cielo. Si usted, joven, conoce a Jesucristo, dentro debe tener un código de ética y de conducta que lo haga diferente a nosotros. Alabanzas al nombre poderoso de Jesucristo. Si usted actúa como nosotros y va en ese mismo tren, entonces no podrá influir en ninguno en su entorno. Oh, gloria al nombre del Señor. Estaba mirando en Juan 6:16 que en los tiempos de Jesús algunos fueron arrastrados por la corriente de este mundo. Miren allá conmigo, Juan 6:16. Oh, gloria al nombre. Juan 6:66, quiero decir. Es curioso, son 3:6. Juan 6:66. Aquí no es para sacar una doctrina ni usted decir que hay un anticristo ahí. Amén. Porque hay gente que ve subliminales en toda parte. Pero no le llama la atención a usted que precisamente en este versículo diga esto. Escúchelo. Desde entonces muchos de sus discípulos de Jesús, no pocos. Recuerde que algunos creemos que los discípulos de Jesús fueron los 12 solamente. Ese fue el grupo selecto, el más cercano. Pero había muchos, porque se llama discípulo al que sigue a un maestro. Jesús era llamado maestro y tenía muchos seguidores. Pero muchos se juntaron por alguna circunstancia, como nos predicaba hoy nuestro reverendo Gustavo. Ellos se plegaron ahí, creyeron que era fácil. Pero luego que Jesús empieza a ordenar las cosas, a llamar atención, a exigir, oigan lo que dice aquí. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Ay, santo, Dios tenga misericordia. ¿Sabe qué pasó aquí? Se los llevó a la corriente, hermanos. Ellos vieron que el precio por pagar era demasiado alto. Y todavía es así. Ustedes saben, pastores, ustedes, que si toda la gente que hace decisión año tras año, mes tras mes, semana tras semana en nuestros cultos, Pastor Samuel, habría que agrandar los templos todos los años. Porque llegan creyendo que esto es fácil, pero es que Dios llamó a su iglesia a ser diferente. Y cuando como pastores y líderes tenemos que ajustar a derecho la vida y la conducta de muchos, no les gusta. Y entonces, como estos, vuelven atrás y ya no caminan, siguen la corriente. Oh, guárdenos Dios en esta noche. Alabanzas al nombre poderoso de Cristo. Siguieron la corriente, fueron llevados Demas, un discípulo de Pablo, que lo abandonó amando más este mundo, dice en 2 Timoteo 4:10. Mírenlo. Oh, gloria al nombre del Señor. Epístola 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, describe a un hombre que dejó la fuente, que se dejó arrastrar por la corriente de este mundo. Porque Demas me ha desamparado, escuchen la razón, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Un hombre que estuvo inicialmente identificado con la causa, un hombre que estuvo ahí, óigame bien, pastores, de pronto la corriente del mundo lo fue jalando. Oh, guárdenos Dios, hermanos, jóvenes. Es fuerte, es que es como un imán, como un atractivo. ¿Saben una cosa? Hay una corriente ahora que está haciendo estragos en la juventud, y son las redes sociales de internet. Arriba dicen amén. El lunes leí en un periódico panameño, allí mientras esperaba una conexión, que un importante estudio en Estados Unidos descubrió que los americanos están pasando 8 horas diarias, algunos, pegados a las redes sociales. ¿Sabe cómo los llaman ahora? Cocaína electrónica. O sea, está cautivando la juventud y arruinando miles y millones de muchachos en todo el mundo, las redes sociales. Antes eran consagrados, estaban en el ayuno, como Demas estaba junto a la causa, en el evangelismo, en la oración, en la santidad. Pero luego empezó esta red, esta corriente, a irlos avasallando, a irlos juntando, y muchos se los ha llevado como Demas, y muchos se los está llevando. Muchos de ustedes deben reflexionar en esta noche, muchachos, antes que sea demasiado tarde, antes que te vuelvas un adicto. Óigame, el adicto no es solamente el que consume alucinógeno y vive con marihuana y bazuco. Esa adicción quita el tiempo de Dios, el tiempo del estudio bíblico. Oh, cuántos alaban el nombre de Jesucristo. Cuánto bien me hizo a mí. Oiga esto que le voy a contar. La semana pasada yo fui a Radio Transmundial, tomé unas fotos allí y le dije a una persona ahí, un portero, le dije, esta emisora me bendijo a mí mucho hace 38, 40 años atrás, cuando yo era un jovencito. Yo escribía con frecuencia a esa emisora. Yo le dije, en alguna parte del archivo de esto deben estar las cartas que yo mandé en los años 70, 78, 79, 80. Yo pedí las notas y bosquejos de J.B. Hernán Magui. Yo hice Instituto Bíblico a través de la Biblia de HCJB. Yo tengo toda esa cantidad de viejos bosquejos por allá. ¿Cuánto me ayudó aquello? Porque yo venía de la tarde de echar machete, de limpiar platanera, y yo tenía que hacer mi tarea. Luego la entregaba en el correo y esperaba que regresara. ¿Cuánto me ayudó? Óigame bien, el que no hubiera existido esa corriente maligna de las redes sociales. No había Face, no había chat, no había nada. Solamente había con la luz de una vela. Había que hacer la tarea, y eso me fue permitiendo adquirir conocimiento de la palabra. Eso me fue ayudando, bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué tanto joven hoy no es llamado? ¿Por qué usted oye esto y cree que eso es lejano? ¿Por qué muchos de ustedes tienen interés? Es en el estudio, en la preparación. Y no es que eso sea malo. Pero ¿por qué no hay ese fervor que hubo en mi vida, que hubo en tantos de estos hombres que empezamos jovencitos? Oh, bendito y alabado el nombre de Jesucristo. Porque hay una corriente que se nos está arrastrando, que nos está llevando. Muchos de ustedes regresarán esta noche. Tan presto se acabe este culto, prenderán el celular, si no es que lo están usando ahora, enviando los mensajes. Algunos ya les duelen los dedos y tienen las uñas arromadas ya, desgastadas de estar pregando. Esa corriente está arruinando la vida espiritual de cantidades de muchachos. Oh, joven que me oyes en esta noche, el Dios del cielo necesita una juventud diferente. A su nombre la gloria. Demas se lo llevó a la corriente. Más adelante en Timoteo, 1 Timoteo más atrás, 5:15, habla de unas viudas que hacían parte de la iglesia. Miren, 1 Timoteo 5:15. Honra y alabanza el nombre del Señor. A su nombre la gloria. Versículo 14, 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Si hay alguna aquí, escuche el consejo de Pablo. Amén. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Escuchen la advertencia dolorosa del versículo 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Parece drástico este lenguaje. Algunas ya se han apartado, o sea, abandonaron la iglesia. Pablo en otra parte dice, impulsadas por sus deseos, no fueron capaces de controlar, óigame bien, esos instintos naturales, no trajeron a los pies del maestro esas inclinaciones pecaminosas, y eso fue creciendo en ella, y finalmente su mente fue ocupada, y por último, se fueron en pos de Satanás. Este recurso, óigame bien, del pecado moral, ha arrastrado muchos hermanos fuera de las congregaciones. Tal vez me están escuchando ahora gente que fue de utilidad, gente que usaron el micrófono, el instrumento musical, que transmitían bendición y luego lo fueron perdiendo y hoy están en pos de Satanás. Nos guarde Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Pudiera seguirles hablando de más, pero les voy a hablar ahora de los que nadaron contra la corriente. Que vino contra ellos la avalancha, pero se pararon firmes. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Que sintieron como Demas, o como las viudas, o como los discípulos, el embate fuerte de la corriente del mundo, pero que se acordaron que el Dios de la gloria los podía utilizar solamente si estaban contrario a la filosofía circundante. A usted, joven, solamente le usará Dios si usted es diferente a partir de esta noche. Levante su mano y dele gloria y alabanza a Él. Alabado su nombre poderoso. En Daniel hay una historia muy bonita. Todos la conocemos, por eso solamente la voy a mencionar. Cuando este joven Daniel fue cautivado con sus demás compañeros en Jerusalén y llevado a Babilonia. Cuando el rey vio que estos muchachos tenían cierto atractivo físico, que tenían una facilidad mental e intelectual para el aprendizaje, los puso aparte, dice la Biblia. Les puso gente, jefes arriba, para que les enseñaran la lengua caldea, la cultura caldea, hasta la dieta de la comida era diferente todo. Así que estos muchachos estaban expuestos a ser arrastrados, óigame bien, por el culto babilónico, por la cultura y el lenguaje babilónico. Ellos estaban expuestos ante la corriente de ese entonces, a ser arrastrados por ella. Pero Daniel hizo un análisis y entendió que no podía, que aunque estaba fuera de su tierra, aunque había sido arrancado de su entorno, de su cultura, de su creencia de Dios, de adentro no podía salir aquellos principios que es lo que nos hace diferentes. Oh, bendito y alabado el nombre del Señor. Lo que hace, joven, que usted sea una persona diferente, que usted vaya en contra, no es la predicación que nosotros damos en el altar, ni estos hombres de Dios y mujeres. Son sus convicciones internas, son sus principios espirituales, éticos, morales. Es eso lo que lo cuidará. A usted no lo podemos cuidar nosotros, porque nuestra mano no alcanza a protegerlo allá en la universidad, allá en el trabajo. Si usted no tiene de verdad unas convicciones sólidas como Daniel, la corriente del mundo lo arrastrará. Llega este hombre a un ambiente diferente, culto ajeno. El nombre de Dios no era invocado. Eunucos allí, sirvientes allí, todos inclinados ante dioses paganos. Y Daniel se fue en secreto. Y dice el versículo 8 del capítulo 1 que propuso. ¿Dónde? ¿Dónde? En su corazón no contaminarse. Honra y alabanza a nuestro Dios. Estos hombres que ustedes ven aquí, algunos con cabello cano, otros sin él. Amén. Unos más gordos, nosotros un día, otros más flacos. Pusimos de rodillas en secreto, Señor, guárdanos y ayúdanos. No crean que a nosotros la corriente de este mundo nos ha sucedido también. También fuimos presionados el diablo a todos en un momento dado. Avanza, el Señor lo eche fuera. Amén. ¿Qué nos llevó, hermanos míos, a estar aquí? La gracia, la misericordia de Dios y una seriedad, un compromiso que un día hicimos con el Dios del cielo. Daniel le dijo al jefe de los eunucos, por favor, hagamos algo, no me presione, tráigame legumbres, agua, y con mis hermanos también, y después de un cierto periodo de tiempo haga la prueba. Si usted ve que no hay mejoría, que no reaccionamos como debe ser, estamos en vuestras manos. La Biblia dice que Dios le dio gracia a todos los eunucos. Ustedes lo han leído, ¿verdad que sí, hermanos? Allá arriba, ¿ustedes han leído esa historia, la de Daniel? Unos pocos, otros no la han leído. Aquí hay muchos que usted le pregunta historias bíblicas y no la saben. Pregúntele del Face, pregúntele de los partidos de por allá no sé dónde, pregúntele de las telenovelas, de toda esa basura inmunda, y verás que de eso muchos sí saben. A eso se debe que la corriente de este mundo a muchos les llenó la mente, fue de basura y de todas esas cochinadas. Y les quiero decir algo, aquí en Medellín donde estamos, yo comentaba con hermanos que venía, qué pesar que esta ciudad se volvió también el epicentro de cosas buenas como esta, pero también a Medellín le ha caído una avalancha. Mire, hermano, aquí se han editado todas esas películas, toda esa basura. La Virgen de los Sicarios, las muñecas de la mafia, el capo, y ahora eso que está dando por todo el mundo. Qué triste, una apología al delito, una admiración a gente que hizo tanto daño en este país, hermano. Y lo que duele, evangélicos a esta hora, pegados ahí, en vez de estar sintonizando. ¡Amén o no es así, iglesia! Levante su voz, pastor, en su iglesia. Aquí, pero también allá. Adviértale al pueblo el riesgo que corre con una situación de esas. Óigame, hermano, la corriente de este mundo presiona. Y a Daniel lo quiso presionar, pero dice la Biblia que a los 10 días se les hizo el primer examen. ¿Lo han leído, verdad? Vinieron, comparecieron con todos los demás, los que comían de la mesa del rey y todos los que se alimentaban como ellos querían. Todos fueron allí a la entrevista, y dice la escritura que estos muchachos fueron hallados 10 veces superiores. Oh, cuánto dan gloria al nombre del Señor. No solamente en lo intelectual, dice la Biblia también que el aspecto físico era más robusto, eran más fuertes, porque Dios, óigame bien, al que quiere nadar contra la corriente, Dios respalda, óigame joven que me oye, aquel muchacho y muchacha que se pone en las manos de Jesús, Él tiene misericordia, Él te guarda, hasta tu salud te la conserva, porque Él quiere usarte para la gloria y alabanza de su nombre. Aleluya, bendito su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Valió o no la pena a Daniel nadar en contra de la corriente? Por supuesto que valió la pena. Usted encuentra a Daniel más tarde, cuando era ya un abuelo, porque este reino cayó, el de Nabucodonosor, lo asumió Belsasar, pero luego Belsasar también cayó, y vinieron los medos persas y tomaron el reino. Y la Biblia dice que este Daniel, este, pasó y conoció a Nabucodonosor, conoció a Belsasar y conoció a Darío y a Ciro, esos emperadores. Ya en los tiempos del rey Ciro, este se le ocurre un decreto, y es que nadie se le rinda culto sino a él. Esa costumbre de los dictadores de querer ser adorados como dioses, eso no es nuevo, eso siempre ha sido así, hermano. Amén. Y entonces habían unos sátrapas, así se llama, ¿cierto?, que tramaron contra Daniel y le dijeron al rey Ciro, fueron de esos a la blusa, rey para siempre vives. Haz un decreto, y le llevaban la copia, que todo el que no adore un dios sino a ti, que sea echado en el foso de los leones. Y al rey se le ocurrió firmar sin saber de qué se trataba. Eso dice la palabra. Cuando este Daniel descubrió ese complot, dice la palabra que en vez de plegarse a la causa, óigame bien, porque es que hoy hay una filosofía barata, y es que usted no se mete en problemas. Eso lo llaman tolerancia en el argot jurídico popular. Que para usted no tiene problemas, ahora dice que no podemos nosotros decir que el homosexualismo es pecado, porque de pronto nos pueden entutelar y yo no sé qué hacer. Y hay gente que para no crearse problemas prefieren entonces hasta adulterar la palabra y usar un lenguaje todo melifluo, todo escaso, sin poder, sin autoridad. Eso está llenando las iglesias de gente inconversa. Gente que no se arrepiente de todo corazón, hermano. Daniel pudo haber dicho, últimamente, pues es un decreto y hay que obedecer a las autoridades, así que yo me voy a someter aquí. No. Él abrió las ventanas, dice la escritura, y no alteró su relación con Dios, y dice que oraba como solía hacerlo antes. O sea que aquella corriente, en vez de avasallarlo y llevárselo, el hombre no alteró su conducta, su relación con Dios, su comunión continua. Como lo solía ser antes, es que su vida devocional, su vida privada con Dios, no sufrió alteraciones por eso. Ustedes saben que él cayó en el foso de los leones. Amén. Allá lo lanzaron. Y entonces el rey se levantó en la mañana preocupado y se acercó a la boca del foso y lanzó una voz hacia adentro. ¡Daniel! ¡Oh, cuántos alaban el nombre de Jesús! ¡Siervo del Dios Altísimo! El Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de la boca de los leones. ¡Oh, gloria al nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, qué lindo! ¿Cómo inspira esto, hermanos? El rey se quedó escuchando a ver si venía la respuesta. Inmediatamente otra voz de abajo subió por el foso aquel. ¡Sí, oh rey! Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones. ¡Aleluya! Porque ante él fui hallado inocente. Y aún ante ti, rey, tú sabes que yo delante de ti no he hecho nada malo. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Dios honra a los que le honran. Dios bendice al que nada contra la corriente. Dios envía a su ángel y cierra la boca del león. ¡Alabado sea Dios! ¡Oh, bendito su nombre poderoso! ¡Oh, gloria al nombre de Cristo! Nadó contra la corriente y murió lleno de bendición este varón. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, amén, a quienes les cambiaron nombres, usted sabe que a ellos les pusieron nombres caldeos estos. Ellos tenían otros nombres y se los mudaron. Hasta eso les querían cambiar. Amén. Cuidado, joven, con cambiar su léxico espiritual. ¿Cuántos de ustedes se tratan entre sí de una manera despectiva? No usa ni siquiera el término hermano. ¿Cuántos se avergüenzan de llamar himnos a lo que cantan ellos o cantamos nosotros? Les parece anticuado, más bien quieren el término canción. Porque es que suena es que más bonito. Pero el término canción es neutro. Porque la canción puede ser secular o puede ser espiritual y bíblica. Mientras que el término himno tiene una connotación más espiritual y bíblica. Porque a ustedes a algunos les da vergüenza decir, voy a cantar un himno para la gloria de Dios. ¿No los ha oído ustedes muchas veces aquí y en otros escenarios? Yo los he oído en vuestra confraternidad. Voy a cantar tal canción. Porque ellos quieren identificarse con el resto de gente que así llaman. Y adoptan estilos y costumbres. Y usted los ve que ellos se parecen así en el cantar a Marcos Witt. Y ya no dicen tú, sino tú. Amén. Yo los he oído. A ver, al pastor también. Es que es así, hermano, yo los he visto y oído. Y uno dice, ¿dónde está la identidad de estos muchachos? ¿Cuál es el afán de imitar al cantante de turno y de moda? Alabado el nombre de Jesús. Hermano, es que es terrible. A Sadrach, a Mesach y a Abednego les cambiaron los nombres, les cambiaron la dieta, les cambiaron el entorno, pero no lo pudieron cambiar por dentro. Alabado el nombre de Jesucristo. A usted lo pueden presionar donde sea, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en cualquier entorno. No me venga a mí con el cuento de decir, ay, es que hermano, es que fue tan fuerte, es que yo no resistí la presión. Cristo te va a ayudar a resistir la presión. Yo se lo digo porque hace 36 años conozco a este Cristo que cambió mi vida. Y yo soy de origen paisa, mis abuelos, papás, todas mis generaciones de aquí. Y nosotros somos habladores extrovertidos. Y yo ya era secretario de junta comunal de una vereda y tenía equipo de fútbol y tenía campeonato interveredal y era secretario de la junta comunal de la vereda y yo armaba bazares. Y vino Jesucristo el 13 de diciembre del 76 y me dijo, venga para acá. Y entonces yo me tenía que enfrentar a toda esa guarida de borrachos, degenerados, viciosos ellos. Como era el 13 de diciembre, yo tenía armado el bazar del 24. Entonces me escapé para Fortuna Culto. Alabado sea el Señor. El 31 me volví a escapar, pero el 6 de enero no me pude escapar. Me quedé en la vereda. Allá fueron a buscarme. Había una lamparita colemana ahí, en el servía de alumbrado en ese campo. Y cuando llegó ese grupo de muchachos, y uno de ellos sacó una botella de aguardiente plana así, debajo de un poncho, me la mostró y me hizo señas. Y yo me puse a cantar y cerré los ojos, pero entreabría y esos se reían mientras me veían a mí cantando y alabando el nombre del Señor. No crean que yo me convertí viejo. Por eso he podido servirle al Señor todos estos años. Bendigo y alabo el nombre del Señor. Mire y verá que su juventud Dios la quiere usar, muchachos que me oyen en esta noche. Si yo me hubiera convertido ayer, no estaría hablándoles hoy, porque no tendría la experiencia ni tendría el llamamiento todavía como debía ser. Ah, pues había que atacar. Yo aprendí desde temprano que la mejor defensa es el ataque. Mandaron a mi hermano, un jovencito de unos 11 años. Vaya, dígale a Humberto que venga, que fulana lo manda a llamar, que le manda saludos. Y el muchacho vino. Que fulana, que está allá afuera, le manda a decir que vaya. Dígale que no, que estoy ocupado, que estoy en culto. Hubiera tenido eso, habían mandado mensaje de texto. Amén. Pero como no había, mandaron humanos. Al segundo viaje, yo lo agarré de la oreja y le dije, metido, mocoso, te volvés aquí, te voy a meter un cuescorronazo. Vamos, no, uno se tiene que ser mal educado con Satanás. Si la corriente lo quiere llevar, uno tiene que a veces pararse en la línea. ¿Cuánto me dice en el nombre de Jesucristo? ¡A su nombre! El hermano Segundo García, ya con el Señor, me pasó a cantar un coro. Yo estaba nuevo, pero yo quería cantar. Y ya sabía coros. Porque yo no me convertí, hermano, para esperar, como tantos ahora, meses y años metidos en la iglesia y todavía de gomelos, todavía comprando pantalones con el tiro así cortico y aquí mostrando, todavía peinados así. No, al otro día yo era otro. Les hablo con propiedad y conocimiento de causa. Allí estaba cantando, y cuando ya terminé de cantar, esos se reían, el haz de luz los alumbraba allá afuera. Y entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Y les dije a los pocos concurrentes, vinieron mis amigos, los compañeros del equipo, los miembros de la junta, vinieron a arrepentirse esta noche. Porque esta gente, y lo señalé, son tan sucios como yo era. Son tan degenerados y marihuaneros como yo era. Y se fueron ocultando como las cucarachas cuando usted les prende la luz. Y yo seguí. Son tan sinvergüenzas como yo era. Y han venido. ¿Y cuánto ustedes van a orar por ellos? Dijeron amén. Le dije que pasen ahora. Se perdieron del mapa en la oscuridad de la tiniebla. Alabado el nombre poderoso de Jesucristo. Joven, si usted ha de ser un instrumento para la gloria de Dios, usted tiene que tener personalidad y carácter. Si usted le ofrece un vicio, un aguardiente, dice que está purgado, usted es un hipócrita y mentiroso. No diga que está purgado, diga estoy en la iglesia, soy nueva criatura en Cristo. Si usted, mujer que me oye, le da vergüenza vestirse con pudor y modestia porque la critican, usted no ha nacido de nuevo. La mujer que ha sido, la joven que ha sido llamado por Dios, siempre tiene una respuesta a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Y por qué se viste así?, le preguntaron a una cristiana, y dijo, porque ahora tengo la moral alta y el vestido bajo. Antes tenía la moral por el piso y el vestido alto. Ahora fue Cristo que me cambió y me hizo nueva criatura. Sí se puede. No se avergüence del Evangelio. Alabado el nombre del Señor. A su nombre. Claro, es que hay que buscar a Dios para que le dé una autoridad. Porque usted viendo Face toda la noche chateando, ¿con qué autoridad moral? Frío y seco. Amén. Si no se sabe ni siquiera un texto bíblico. Alabanzas al nombre del Señor. Preguntan un texto en la escuela dominical y empieza a blanquear los ojos hacia buscar a ver si encuentra, aunque sea Jesús lloró. Amén. ¿Cómo le va a usar Dios así? Por eso es que la corriente de este mundo la arrastra. Por eso usted no puede decirle a ese novio carnal que la respete. Por eso usted no puede decirle a esa muchachita carnal que tenga dignidad. Usted no puede, porque ella sabe que usted no tiene la autoridad. Pero cuando uno busca a Dios, el Dios del cielo viene. Alabado sea su nombre y nos ayuda. Oh, gloria al nombre de Cristo. Ahí están Nabucodonosor haciendo una fiesta pagana en un campo de dura, una llanura. Levanta tremenda estatua de 60 codos. Y todo mundo traen instrumentos, todo mundo listo. Y la zampoña, la flauta, el tamboril, todo lo que había, los músicos pendientes delante de la estatua. Y no solamente a tocar, sino a inclinarse. Y de pronto, cuando fue la hora y el momento indicado, todos, como zombies, se fueron inclinando. Y de pronto, tres figuras erguidas, indiferentes. Oh, bendito el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Cristo. Toda la corriente se llevó a los otros, pero hubo otras que dijeron nada. Al Señor Jehová tu Dios servirás, ante Él te inclinarás, dice la palabra. Alabado sea Dios. Ah, no faltan los criticones, no faltan los que censuran, mirando, y cada uno con Dios, mira, no son esos los tres hebreos, y todos decían, esos son. Y se van de una vez para palacio, rey. Ahí los tres hebreos que trajeron de allá, eso no te respetan así, así. Como así, ese rey se puso imbombo, dicen en la costa. Pálido, decimos los paisas. Hipato, dicen los llaneros. Amén, etcétera. Descolorido. Tráiganlo para acá. Ahí vinieron los tres jovencitos. Oh, cuántos alaban el nombre del Señor. No crea que son los viejos solamente los que son fuertes. Sabe que yo conozco juventud de carácter. Y aquí están. Bendito el nombre del Señor. Hay gente que dice, no, pero es que él ya está mayorcito. No, hay muchachos también que se paran en la línea. Yo no olvido a aquel jovencito que me contó a mí que una mujer suena de universidad, porque tristemente también las hay allá, le tiró un billete de alta denominación y le dijo, demuéstreme que es un hombre, vamos. Y le dije yo, ¿y qué hiciste vos? Me dijo, le dije, coja su sucio y asqueroso billete. Yo me iré con una mujer cuando sea mi esposa, cuando la conquiste, cuando doble rodilla y se la pida a Dios, no con una brindada sin vergüenza, regalada, sucia, piojosa, greñuda. Alabanza al nombre de Jesús. Se puede. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Jóvenes, Dios bendice a Jesús. Este Nabucodonosor llamó a los jóvenes. Ustedes han leído la historia. Les voy a repetir el culto y la ceremonia solamente por ustedes tres. ¿Están listos? Vamos a volver otra vez a la llanura esa. Vamos a tocar de nuevo solo por ustedes tres. Amén. Así que están listos. Ellos le dijeron, haga la ceremonia o no la haga. Si quiere, hágala. No solo una vez, hágala las veces que bien le dé la gana, si hubiera sido posible. ¿Sabe que hay veces que tenemos que ser mal educados así con el diablo? Yo tuve que hacerlo con los amigos de barra. Amén. Yo les dije, un día, ay, aquí no está el pastor, ¿por qué no toma? Es que no, su papá le pega. Hasta que me sacaron la molestia, yo les dije, no tomo más cerveza porque no se me da la gana. ¿Sabe cuánto valía la cerveza última que yo me tomé? Valía 5,50, yo me acuerdo. Todavía me lamento de haber metido 5,50 pesos. Bendito el nombre de Jesús. Alabanza al nombre del Señor. A su nombre de gloria. Yo soy campesino, paisa, arriero. Yo aprendí a arriar carga, amarrar madera, amarrar bultos, a todo lo del campo. Y llego yo a una carretera, ahí a descargar, y me salen con la cerveza, que tal, y que tomen, y le dije, ¿por qué no me brindan comida o almuerzo? Porque es que los borrachos, ustedes sin vergüenza, no le preguntan a uno si tiene hambre y le invitan a comer. Porque siempre le ofrecen a uno es esto. Es que esto es lo que toman los hombres. Le dije, los hombres borrachos, los que son impíos. Y me les regué a predicar ahí, hermano. Alabado el nombre de Jesús. ¿Y por qué es que su papá le pega y su mamá? Le dije, no. Y le mostré unos billeticos que yo tenía. Le dije, aquí tengo que tomar. Si quisiera, compraba de mi cuenta. Pero es que no quiero, y no quiero es por eso, porque no se me da la gana de tomar. ¿Cómo le voy yo a explicar a una manada de borrachos que proverbio dice que el que mira la cerveza, que tal, que es alborotadora, si son gente ignorante de la palabra? Ahí me tocaba ver así, ¿de qué otra manera me libraba de esa corriente, esa avalancha inmunda que me quería volver a cautivar? Yo tenía que defenderme con la ayuda del Dios del cielo. Alabado sea Dios. La Biblia dice que Sadrach, Mesach y Abednego no se doblegaron, hermanos. Y se lo dijeron en presencia, el rey sentado en el trono. Es que es bonito imaginarse, hermano Samuel, que tiene una mente imaginativa. Ese rey, los tres muchachitos esos ahí, y el rey con corona, súbditos ahí, todos esos que ponen una sombrillita así. Amén. Y el trono así sentado, el hombre en esa silla regia. Y los tres abajo en el estrado, mirándolo a los ojos. Ustedes los tres están listos, y le crujían los dientes como muchacho lombriciento a ese rey. Ustedes, vamos a la ceremonia, vamos a listarnos. Ellos le dijeron: si quiere rey, haga la ceremonia. Nosotros no vamos a volver a pararnos allá, y así nos toque pararnos, le decimos aquí de una vez. Sepa de una vez, lo miraron los ojos. Vaya sabiendo desde ya. ¿Cuánto da gloria al Señor? Porque este impío rey los desafió y les dijo: ¿cuál Dios los librará de mi mano? Ay, Padre. Y sabes que es mejor, hermano. Mire, los impíos, por favor, no rete al Dios del cielo. Se lo pido en el nombre del Señor. No se le ocurra a usted, por ignorante que sea, tratar de desafiar al todopoderoso Dios del cielo. Una pobre criatura, hermano, que Dios hace así y una vez cae muerto. Y venir a desafiar al Dios del... Ay, hermano. Yo cuando le digo: Dios mío, tenga misericordia. Con razón a este hombre le fue tan mal. Que Dios lo librará de mi mano. Ellos le dijeron: el Dios a quien servimos, ese vendrá en nuestro socorro. Y en el caso de que no viniere, en el caso de que no nos recogiere, no nos protegiere, entonces rey, pase lo que pase, nosotros moriremos, pero desde ya sepa, no nos inclinaremos, no doblaremos. Aleluya. A su nombre. Uy, hermanos, ya ustedes saben la reacción. Ese rey se puso tembloroso, endemoniado, porque al diablo, óigame bien, le ofende los muchachos de principios y de testimonio. Ustedes saben, jóvenes, cuántas presiones usted tiene que soportar. Esos profesores impíos, sucios, que los hay desgraciadamente en los centros educativos. ¿Cuántos depravados de eso a nuestras hijas las han insinuado? La ven bonita, recatada, empiezan a insinuarle. ¿Cuántas de ustedes les ha tocado vérselas con instrumentos del infierno como esos? No solamente el muchacho que les conté ahora, asediado por mujeres, también ellas, por otros, el entorno sucio y depravado que los circunda. No le vamos a hacer caso. Hermanos, se calienta el horno. Vengan todos, hombres fuertes, lancen estos allá. Y allá los tiraron con sus turbantes, con sus calzas, allá para que aprendan. Por no dejarse llevar de la corriente de este mundo, por no hacer como la multitud hace. ¿Qué tanto diría un psicólogo moderno, un pastor cobarde, un líder flojo? Ay, muchachos, Dios conoce la circunstancia. Usted sirve vivo, no muerto. Después de todo, Dios conoce, porque hay una cantidad de alcahuetes cobardes. Amén, hermanos. ¿Cuántos líderes flojos? Llega la jovencita y: pastor, me salió un trabajo, me tira hoja de vida, pero es que me toca maquillarme y ponerme un blue jean bien apretado. No, tranquila, hija, Dios conoce tu condición. En vez de decirle: hermana, entre con Dios, que le dé un trabajo digno. Alabanzas al nombre del Señor. Pastores, no solamente nosotros fuimos escapados de esa corriente, ayudemos a esta juventud a que también escape en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito su nombre. De pronto, el rey se paró a ver si olía chamuscao. Ustedes han leído eso. Y a mirar, tal vez revolcándose en las llamas. Y dice la Biblia que se espantó. Eso dice la palabra. ¿Qué vio allá abajo ese hombre que lo espantó? Volvió con los ojos desorbitados y les dijo: ¿ustedes cuántos echaron al pozo? Hágame el favor y me dicen ustedes cuántos. Y todos le dijeron: tres. Tres, nosotros lo sabemos. Y él dice: pero es que yo veo. Y abrió sus ojotes y miraba hacia abajo. Oh, cuánto damos gloria al nombre del Señor. Yo veo que hay más de uno. Hay cuatro. Y esos tres yo los conozco, pero el cuarto. Cuánto damos gloria al nombre de Jesús. El cuarto varón. Ese cuarto, ¿quién es? Su aspecto es diferente a los otros. Ese no es un humano. Ese es el hijo de los dioses. Es que Dios acude cuando hay un joven que le quiere servir. Cuando hay... Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Joven, señorita que me oyen esta noche, El Dios del cielo quiere utilizar tu vida. Así venga el foso de los leones, así venga el foso ardiente, lo va a meter a su mano maravillosa. Bendito su nombre. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Cristo. Oh, gloria a su nombre poderoso. Joven que me oyes en esta noche, es posible que estés cansado y fatigado nadando contra la corriente, pero hay que continuar en contra de la avalancha de suciedad y de inmundicia. Hay que levantar nuestra voz y nuestra conducta contra el vicio, la delincuencia, la depravación moral, contra tanta desgracia que ha caído sobre la juventud actual. Hay que levantarse con autoridad en el nombre de Jesucristo. Hay que proclamar su nombre, levantar la bandera. Oh, es posible que te canse. Es posible, porque nadar contra la corriente fatiga. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Dice de una manera textual: los muchachos se fatigan y se cansan. Oh, Isaías dice: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que se toman de su mano, oh, alabado su nombre. Juventud colombiana que me está oyendo, y extranjera, acá hay un remanente, hay una representación. Pastores que me escuchan ahora, Dios ha levantado esta obra en este tiempo final. Tiempo de cobardía, de apostasía, de mediocridad. Dios ha levantado una juventud que nada contra la corriente, que no está dispuesta a dejarse arrastrar, óyeme bien, por la depravación moral que está arruinando la juventud actual. Oh, Satanás sabe que si daña la juventud, daña una sociedad y la corrompe, y por eso el ataque despiadado, por eso se ha venido con toda esa suciedad en contra de tu vida moral y espiritual. Pero en esta noche, joven que me oye, aquí está el que da fuerzas al cansado. Tal vez hay aquí muchachos que en esta hora se sienten cansados y como que ya la corriente no va avanzando, que ya como no puede nadar más. Pero aquí está el que da fuerza, el que te inyecta energía espiritual, el que te da el vigor, oígame bien, para usted mantenerse a flote y cruzar victorioso. Bendito el nombre de Jesús. Ah, soy, Él vendrá, el cuarto varón acudirá. Y aquí está en esta noche. Yo voy a invitar a este altar a aquellos jóvenes que quieran. Óigame bien, jovencito, señorita, caballero y dama que me oye. Especialmente a la juventud a la cual Dios necesita. Esta juventud que Dios ha hecho diferente. Esta juventud que va a pactar con Dios de nuevo. Estos jóvenes que están dispuestos a mantenerse en contra de la corriente de este mundo. A reprender las modas indecorosas, la subcultura. Aquí está pasando, muchachos y muchachas, que se quieren comprometer con Dios en esta noche, que no están dispuestos a dejarte llevar. Óigame, que te vas a tomar de la ayuda divina, que el poder y el fuego de Dios te va a llenar para que seas un joven victorioso, para que seas una persona de triunfo, de éxito. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Oh, Soa! Aquí está el Dios de la gloria esta noche. Él ha venido a darte fuerza. Él te va a ayudar a mantenerte por encima de la corriente de este mundo. Él te va a dar la fuerza y el vigor espiritual para no ser un adúltero más, un fornicario más, para no traer hijos ilegítimos a este mundo. Dios usará tu vida para darle ejemplo, para darle luz a tantos que están en tinieblas, joven. ¡Oh, aleluya! Ven, Padre, le impacta. Ven y toma de la fuerza, el vigor que te quiere dar en esta hora. Oh, gloria, gloria. Oh, respóndele a Dios ahora. Comprométete con Él. No te dejes arrastrar del vicio. No te dejes llevar de la delincuencia. No te dejes consumir de las redes sociales, del pecado, de la pornografía, de la suciedad. Empieza a clamar ahora. Oh, aleluya. Amén, póngase de pie. Están pactando con Dios de rodillas, pero están pasando mucho. Aquí hay una corriente espiritual que viene. Póngase de pie quienes están de rodillas, hermano. Y clama ahí de pie, muchacho, muchacha. Como aquellos cuatro, Daniel y sus amigos. Como Esther en Persia. Como Daniel en Egipto. Como aquellos muchachos de victoria esta noche. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria! Oh, Josea, ahí están pasando más jóvenes. Por favor, manténgase de pie. Manténgase de pie. Bendito su nombre poderoso. Oh, jóvenes que están allá arriba, empieza a comprometerte con Dios allá en esa grada. Empieza a responderle a Dios que te necesita. Dios no quiere más tribus urbanas, ni punkeros, ni rockeros. Óigame, jóvenes que me oyen ahora. Esto no es cuestión de cultura, es de relación con Él, con la santidad, con la palabra, con la doctrina. Acorra por favor la banca para allá. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Alabado su nombre maravilloso. Gloria al que vive para siempre. Aquí está la gloria de Dios, aquí está Dios tocando, bautizando, llenándote del fuego, de la autoridad, del poder, para poder vencer la corriente de este mundo. Oh, gloria, aleluya. Oh, Dios de misericordia. Mira esta juventud que se compromete. Mira esta juventud que avanza. Oh, Dios amado. Gracias, amado Dios, por esta respuesta. Gracias por esta vida que no quieren doblar su rodilla ante el mal de la moda, del modernismo. Gracias por esta juventud, Dios mío, que te quiere responder y te está respondiendo ahora. Oh, gloria. Oh, aleluya. Oh, vaso. Tómalos, bautízalos, llénalos. Inspíralos, Dios mío. Dale la fuerza, dale la autoridad. Llénalos, Padre, como Daniel, de determinación, de carácter, de decisión de servir. Oh, aleluya. Oh, gloria. Recibe de parte de Dios esa autoridad, que seas investido del poder de lo alto, que puedas con su ayuda mantenerte arriba. Oh, dile a Dios que Él que no te dejará llevar. Joven que estaba siendo arrastrado, jovencita que está siendo amenazada por la corriente de la moda indecorosa, en esta noche vuélvete a Él, al Dios del cielo ahora. Oh, aleluya, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esta juventud que te responde, por lo que lo están haciendo a través de las redes, a través de la internet, a través de la televisión, a través de la radio. Escúchalos ahora. Óyelos, Dios mío, en esta hora. Oh, Dios amado, que allí pactan contigo, no dinero, no plata, pactan fidelidad y santidad. Oh, Dios mío, porque aquí, Padre de la gloria, tú nos has convocado para llenarnos de tu presencia, de tu gracia, de tu favor. Oh, sigue acá. Aleluya, sigan orando. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos de allá de las gradas, extienda sus manos hacia acá. Pastores, levante tus manos. Aquí hay una juventud, aquí hay una cantidad de muchachos y muchachas que están dispuestos a pagar el precio, que no se doblarán en el nombre de Jesucristo ante el Dios de la moda, del modernismo, de la chabacanería que hoy impera. Acá hay una juventud diferente. Acá hay muchachos y muchachas que quieren vivir para Dios. Oren conmigo por ellos. Buen Dios y Señor, acuérdate para bien de estas vidas. Míralos con misericordia y compasión. Acepta el holocausto espiritual que te ofrecen y permite tu bendición sobre sus vidas, dándoles valor, dándoles vigor, dándoles fortaleza, dándoles gracia para vencer y para ser triunfante, Señor. Bendito y adorado tu glorioso nombre. Aleluya, Señor. Gracias, gracias. Porque no están dispuestos a dejarse arrastrar, sino que nadarán contra la corriente de este mundo, Señor. Gracias, Padre, gracias. Bendito sea tu nombre. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Oiga, hermanos, aquí está la presencia y la bendición del Señor. Aquí está la gloria y la bendición de Dios. Óigame. Pero mientras usted se goza, escúchenme, amigos jóvenes que vinieron. En esta cultura paisa hay muchísima juventud. Hay mucha juventud porque las familias paisas somos muy prolíficos y muy apegados a la familia también. Y aquí hay una cantidad de muchachos y muchachas que han estado viniendo anoche y regresaron hoy, y otros que vinieron por primera vez. A ellos queremos darle la oportunidad de poner sus vidas en las manos del Señor, de recibir el poder, el perdón de Cristo y la autoridad para nadar contra la corriente nauseabunda y putrefacta de esta sociedad depravada que nos circunda. Los que hayan venido a aceptar a Cristo se quedan, y los que vengan a reconciliarse también, los demás pueden pasar a sus puestos porque ya el tiempo va. Pero yo tengo el deber pastoral de invitar en esta noche, los que van a aceptar a Cristo se quedan, las vidas, los jóvenes que quieran, óigame bien, a partir de hoy nadar contra la corriente de este mundo. Dios bendiga a esta jovencita que se queda. ¿Quién más se quieren quedar en esta noche? ¿Que quieren reconciliarse con Dios o que quieren aceptar a Cristo? Dese prisa, porque esta reunión también fue planeada pensando en usted. Esta palabra también es para usted. Y yo les dije inicial que Dios bendiga a esta niña. ¿Quién la quiere acompañar? Aquí viene otro joven. Dios le bendiga, hermana, por acompañarle. Por favor, váyanse abriendo paso. Viene otra jovencita. Esta noche de victoria, noche de bendición, viene otra niña allí. Óigame, juventud de Medellín y de Antioquia y de Colombia. Aquí hay un Dios que te quiere hacer diferente. Alabado su nombre, viene otra niña allí, Dios los bendiga. Por favor, los jóvenes que quieran bajar, baje por esa escalera, camine por esos pasillos, de alguna manera ábrase paso y véngase en esta noche, que aquí está el Dios del cielo que te quiere ayudar, te quiere perdonar como lo hizo conmigo y con toda esta juventud, esta cantidad de obreros y esta gente allá en la banca. Por favor, hagan en espacio, porque hay vidas que quieren venir esta noche, ya que hay un remanente, hay unos cuantos aquí. Bendito el nombre de Cristo. Óigame, aquí está el Señor esta noche. Por favor, hermanos, ubíquese por ahí en algún ladito y haga un espacio para que caminen los jóvenes, las señoritas, los caballeros, las damas que quieren a partir de ahora levantarse en contra de la corriente de este mundo. Viene una dama también, Dios la bendiga. Tal vez usted no está tan joven porque ya los años le pasaron y el pecado le hizo daño. Véngase rápido y entregue el último, óigame bien, la última porción de vida que le queda, ese último residuo de existencia. Entrégaselo a Cristo esta noche. Aleluya, que hay unas vidas. ¿Quién más quieren venir? Porque es que están moviendo por allí y no dan espacio. Por este pasillo del medio, por allí, por aquel lado, nos vamos a ir pronto, pero queremos orar por ellos en esta noche, porque hay vidas que desean a partir de hoy empezar una vida nueva, y solo lo harás con la ayuda del Dios del cielo. ¿Dónde están esas vidas que quieren aceptar al Señor? Levánteme la mano donde estén ahora. No les veo muy bien porque hay una multitud allá que no impide, que no favorece el paso, pero yo quiero en esta noche orar por ellos. Y yo sé que hay vidas con hambre y sed de Dios allá en la gradería que quisieran venir, pero la vuelta, el espacio no lo facilita. Pero aquí está el Señor para ayudarles. Levanten la mano, indíquenos dónde están para orar por usted. Dios bendiga a este otro joven que viene. Dios lo bendiga a él. ¿Quién más quiere venirse en esta hora? A ver, por este pasillo anoche pasaron un grupo. Abran espacio, por allá vienen otros jovencitos. Alabanzas al nombre del Señor. Viene otro varón por aquí. Gloria al nombre de Dios. Óigame, aquí está el Señor todavía. Démele paso a este jovencito, véngase. Gloria a Cristo. Ha llegado la hora para este país, hermano. Dios bendiga a este joven. Ha llegado la hora para Colombia. Lo que no hizo la religión ni la política, lo que no hizo ni la educación ni la docencia, Dios bendiga a esta niña. Sigan pasando rapidito, desen prisa, porque el tiempo avanza. Bendito el nombre del poderoso de Jesús. Aquí están pasando las vidas. Qué hermosa juventud, hermanos, que vengan antes que sea más tarde. Antes, óigame bien, que el pecado te destruya del todo. Antes que haga estragos la corriente de este mundo y te arrastre y te lleve como a tantos en desgracia, escape de esa corriente nauseabunda. Dios bendiga a este jovencito. Oh, cuánto dan gloria al nombre del Señor. Adorado el nombre de Cristo. Aquí está el Señor para ayudar, para perdonar, para restaurar, para reconstruir. Bendito el nombre de Cristo. Vamos a orar por ellos en esta hora. Voy a dejar al pastor Samuel para que lo diga en una oración, pastor. Gloria al nombre. Aleluya. Ustedes, amigas y amigos que ya están aquí, todos los que vienen, si usted viene de camino, corra, porque ya vamos a orar. Es el momento aceptable, es el tiempo de salvación. Dios dice en su palabra: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ustedes ahí donde están con sus ojos cerrados, van a repetir esta oración en voz alta, que ustedes mismos se puedan oír. Oren así conmigo. Dios mío.